comenzado El Otro Cimbronazo por Radio Nauta. Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Nauta, otra vez, como todos los lunes del 2015-2014, Otro Cimbronazo, transmitiendo para La Plata y el mundo. Buenas noches, buen lunes de semana larga, después de tantas semanitas cortas, de repente la vida real nos ha llegado. Yo semana no puedo larga, creer... semana santa. No puedo creer que vamos a llegar al viernes. Casi que estoy emocionado, incluso. Yo estaría entrando en pánico. Estaba acostumbrada ya a estar 4 días tranquila en casa. Y ya de repente, no. La vacancia está con todo. Muy bien, voy a saludar a nuestro gran operador Juan Perilla. Y le agradecemos por acompañarnos cada lunes. Camila Cremonte, quien les hablaba hace un ratito. Demian Defino y Camila Cataño, quienes habla ahora. Now. Que fue medio gatuno. Sí. Now. Recordamos a la gente que estamos en El Otro Cimbronazo. Nos pueden ubicar en el Facebook como Otro Cimbronazo. Y si no, comunicarse con Radio Nauta, la radio que nos alberga, al 4516917. Llámenos, porque la verdad que nos encanta que nos llamen y nos llaman poquito. Casi que nunca. 2 llamadas recuerdo yo. Es verdad. ¿Vos, Umi, cuántas recordás? Unas 15 o 20, pero no estabas en condiciones de recordarlas, así que te comprendo y te compadezco. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la muy conocida, cotidiana y lenta burocracia. Cuando quiere lenta burocracia. ¿Por qué cuando quiere, compañera? Porque viste cómo son los amiguitos que a veces tenemos detrás de los escritorios que nos habilitan la posibilidad de gestionar los trámites con más velocidad. Ah, mira. ¿No? Sí. Yo tengo varios de esos ahí. Suele pasar. Qué afortunada sos igual, ¿eh? Creo que hay que ser local. Hay que ser local. Uno cuando es local tiene ahí unos... Y también tener cierto level igual. Obvio. Hay que reconocerlo. Pero les comentamos que este programa se inscribe dentro de... se inscribe dentro del nuevo segmento que está iniciando a partir de este momento... De los viernes de mala onda, gruñones, los lunes de mala onda, gruñones o como le quieran llamar, que será el primero de cada mes, ¿no es así? Es así y hoy vamos a estar intentando cimbronear la burocracia porque, digamos, muchos de nosotros, y me incluyo en esta, no sé si Juan Perilla del otro lado me da el ok, pero la burocracia por momentos no se es cómoda. Porque uno sabe lo que va a pasar, porque uno sabe que presenta un papelito y está salvado. Pero muchas veces no saca la paciencia, eternamente. Queremos meter una bomba. No sé si vieron Relatos Salvajes, como una de las historias mete una bombilla, no, una bomba estruendosa, en un sistema de recaudación de grúas, ¿no? Que meten multas y juntan coches. Leí hace poquito una noticia que justamente no puso una bomba, pero intentó recrear la situación de Relatos Salvajes, un chico que le había hecho una multa en el auto. No recuerdo bien, así que si la sigo hablando voy a empezar a mentir, pero si buscamos Relatos Salvajes... De eso se trata la radio igual, así que... En la realidad seguramente Cami ahí con la computadora más cerca que todos lo puede encontrar y podemos charlar también de ese tema. Y hoy nos va a visitar una banda también que se llama Varsovia Varona. Varuna. Varsovia Varuna, perdón a la chica de la banda que va a estar llegando en un ratito. Banda platense. Lamentablemente viene solamente uno, no vienen los cuatro que son, pero vamos a estar haciendo un acústico versionado aquí. No son afortunados. Para los radioescuchas del Otro Cimbronazo, les vamos contando que vamos a andar teniendo dentro de lo posible una banda lunes por medio. O sea, el lunes pasado no hubo banda, el lunes anterior al pasado estuvo visitándonos la Small Band Swing, que estuvo muy linda la velada. Y hoy vamos a estar acompañados de uno de los integrantes de Varsovia, como decían mis compañeros. Como todos los lunes también contamos con nuestros amigos cuenteros. Esta vez viene una chica a debutar. Viene la primera cuentera del Otro Cimbronazo, mujer, debemos decir, que nos va a invitar a una jornada que ella mejor nos va a contar. Exactamente. Para invitarles tenemos en esta semana, el viernes que viene, toca la mejor banda de La Plata y, para según mi gusto, Umi, del país. Según el Umi, no es una cuestión, yo creo que es así. Pero va a estar tocando el viernes que viene en el galpón. No, el sábado que viene en el Galpón de las Artes. Junto a... me olvidé, pero ya les vamos a recordar. A eso de las 11, 12 de la noche no se ponen de acuerdo, porque en el evento tienen una hora, en el póster tienen otra y en la entrada tienen otra, así que no sé bien, pero entre las 10 y las 12 tocan. Hay que ir entre las 10 y las 12, no le van a errar. No le van a errar, eso con seguridad. Como mucho, llegan temprano. Y hablando de burocracia, el UMI anduvo vacacionando por su cumpleaños y lo deportaron. Por no eso está acá. Sí, sí, sí, lo deportaron el domingo y dijeron, no tenés papeles, te vas. Así que nos vamos a escuchar Che Sudaca, sin papeles. Cimbronazo aquí en Radio Nauta, como cada lunes a las 10 de la noche. Y bueno, recién estábamos escuchando una voz de vieja, por así decirlo, con unos anteojos puntiagudos, si se la quieren imaginar. Es la mujer que le pide el papeleo a Mr. Wazowski en la película de Monster Inc. No sé si la vieron. Si no la vieron, véanla, la verdad, recomendable, porque es la cara de la burocracia esa mujer. Tiene unos anteojos puntiagudos en sus extremos superiores, si se quiere. Una verruga en la cara y una voz así que pide papeleo. Sin mucha explicación, pide papeles. O sea, si vos le entregas esos papeles, ella queda contenta. De eso ni más ni menos se trata la burocracia, que sobrevive gracias al papel. Ustedes saben que estuve buscando, como buscamos siempre en el gimnasio, de dónde vienen las palabras, ¿no? Para saber más o menos qué historia tienen. Y resulta que burocracia viene de dos palabras: de buró, del francés, que significa escritorio, y de kratos, del griego, que significa gobierno. Ajá. Así que burocracia significaría algo así como el gobierno del escritorio o una onda así. Los papeles de gobierno. Como muy lineal, ¿no? Quizás. Pero bueno, estuvimos también investigando a ver, bueno, de qué se trataba un poco este tema de la burocracia. Y más que definiciones, saltaban como normas que la burocracia debería cumplir o reglas que se supone que la burocracia debería sostener. Ajá. ¿Cómo, cuáles serían? Una, por ejemplo, decía que tienen que los procedimientos de la burocracia tienen que ser explícitos y regulados. No es nada de improvisación ni nada de... Nada muy abstracto, digamos. No. Concretito y sistemático, como repetitivo, si te quiere. Sí. Bien de manual. Yo, para explicar a los que nos están escuchando, la burocracia no es más ni menos cuando se te vence la boleta de Edelap y uno se fuma toda la mañana y mediodía, le empiezan a sonar las tripas esperando que venga un numerito con la C, con la D, con la F... No sabe bien cuál le toca a uno, cuál toca al otro, que estás todo el día en camusi. A eso nos estamos refiriendo, a esa cotidianidad. ¿Qué otra cosa más es la burocracia? La burocracia es de todo un poquito, pero otro de los aspectos que decía ahí el Wikipedia, justamente. Wikipedia. Me estoy diciendo el whisky. La gente que toma whisky se pone a escribir. Que habla de una división de responsabilidades que son jerárquicas, donde cada cual se especifica en una tarea, digamos. Y hay empleados que emplean justamente esta burocracia, que serían los burócratas, que se encargan, cada cual se encarga de una partecita. Entonces eso hace que nadie conozca el todo y además que todos tengamos la culpa de alguna parte, por ejemplo, de un expediente que se pierde, de algo que se... Que se hizo mal. Sí, y la típica frase que uno va a decir, che, vengo a firmar esto, vos hiciste una cola larguísima, y te dicen, saben que no es el área, eso no es de mi jurisdicción, tenés que irte a Temperley. O el famoso, ¿sabés que te falta el papel E24 Machín azul? El de la falta de papel es increíble porque... tantos años que yo me relaciono hace poco con la burocracia porque uno siempre los papeles los hacían los grandes papá, claro, papá, mamá se encargaban de hacer horas y horas, de última uno lo acompañaba para hacerle el aguante, pero nada más. Y de repente, cuando uno se encuentra haciendo sus propios papeles, se da cuenta de lo tedioso que es, y las primeras veces siempre te falta algo, y ya las últimas veces vos decís, se están ensañando, porque yo vine con todos los papeles, pero justo faltaba la fotocopia. El tema de la fotocopia es algo increíble. Tenés que sacarle fotocopia a todo, dos o tres veces. No encima sabes para yo qué. Pensaba, existe la fotocopia porque insiste el fucking documento original. Yo decía, bueno, si no existiría el documento original, a lo mejor no te rompen las bolas con tanta fotocopia. Pero se complicarían bastantes cosas si no existe el documento original, ¿no? Todo sería un despelote, ¿no es cierto? Y me parece que un poquito así. Vieron que los grandes especialistas también de esta movida son las obras sociales. Que a mí me rompe las pelotas doble encima porque es un tema de salud, ¿no? Entonces como que uno no tiene tampoco tanto tiempo. Mira, se me está pudriendo el hígado. No tengo tiempo de estar 5 horas hoy y 10 mañana para poder ver si me interno. Ah, pero yo no te creo que se te está pudriendo el hígado. Bueno, mira. Una fotocopia necesito. Ya te traigo una fotocopia de mi hígado. Buenas tardes, ¿me trae una fotocopia de su hígado pudriéndose? ¿Tengo fotocopiador acá o...? No, tenés que irte a Lomas de Zamora a fotocopiar porque aquí se nos ha roto la fotocopiadora. Y no es de mi jurisdicción. son terribles. No, son realmente terribles. Yo personalmente he sufrido, y yo supongo que no existe una persona en esta ciudad que no ha sufrido algún episodio así, supongo. Yo nunca sufrí tanto en mi vida como el miércoles pasado. A la pucha, cerquita nomás. Cerquita. ¿Qué cerquita está tu sufrimiento de la vida? ¿Viste? El más sufrimiento más burocrático del mundo. Porque había sido... El lunes es lunes, así que siempre cuesta hacer los trámites lunes. Por más que uno proyecte fin de semana hacerlo todo junto, no, nunca sale. Me había olvidado que el martes era paro. Paraba todo. Y el miércoles eran vísperas de fin de semana largo. A la mierda, nadie quería laburar. Todo se complicó un poquito. Llegué al edificio del Banco Nación alrededor de las 10 de la mañana, 10 y media, y saqué turno porque yo sé que tengo que esperar siempre más o menos entre una hora y media y dos. Sí, de hecho creo que la burocracia y la espera son primas hermanas. Sí, claramente. Tal cual. Pero me sorprendió, porque no solo tenía que esperar una hora y media, sino que tenía que esperar alrededor de 5 horas, que fue el tiempo máximo que esperé alguna vez un número, ya que tenía 452 exactamente personas adelante. Pasa que vas regalada, vos tenés que levantarte a las 5 de la mañana para estar 5 y media, 6 en la puerta. Para que abran a las 10. 2 horas, 4 horas, y sos primera. Eso es lo que hacen los viejos. Es así de fácil. Los viejos van porque no tienen otra cosa. Mira, hermana, la solución es sencilla. A las 5 de la mañana hacen cola y uno los ve haciendo 3 horas de cola antes y yo voy a venir después de toda esta gente. Para redondear con la historia, retiro el papelito, vuelvo a buscar mi bicicleta que casi me la roban, incluso en ese mismo momento porque estaba sin candado. Era el peor día de tu vida. El peor día de mi vida, pero salió todo bastante bien. Fui ¿No había una cámara de gas? No había, no. Volví, hice todo lo que tenía que hacer de todo mi día, vuelvo al banco a las 3 menos cuarto de la tarde, entro, cierran la puerta a las 3 para que no entre nadie. Engarzaste. ¿Qué pasó? No, yo ya estaba adentro. Tenía mi vejiga, que no responde a burocracia. ¿No la había sacado para ir al banco? No, como el hígado podrido, no, tenía la vejiga que se me estaba pudriendo. Pero no responde a horarios, ni a procedimientos, ni a papeles a presentar. Así que me empezó a llamar y a golpear la puerta. Yo digo, bueno, ¿dónde está el baño en el banco? No hay baños en los bancos. A la miércoles. Uno piensa que de tanta espera uno puede burocratizar sus órganos. Yo creo que es para que no puedas mandar a cagar a nadie. Puede ser. Interesante. Bien colocado. Cuestión que... uno en esos momentos apela a la emoción de las personas. Fui al burócrata de la puerta a decirle que por favor me dejara salir y volver a entrar. No, señorita, no puede hacerlo. Pero me faltan 300 personas adelante. Mi vejiga no estaría resistiendo toda esa fila de personas. No puedo hacerlo. Le dejo mi documento, mi celular, mi vida en sus pies. Le dejo mi medio en una bolsa, le tenés que haber dicho. No, señorita, así que me fui a retirar. Estuve parada esas 3 horas porque tampoco había banco, con mi vejiga llamándome a la puerta. La situación más espantosa que tuve que pasar. 5 horas. Yo creo, haciendo un análisis... Cistitis mínimo. Sí. ¿Cómo le explico al señor que después hay que comprarse óvulo y todas esas cosas en la farmacia? ¿Me lo va a pagar usted, señor? Sin buscar tu enojo, ni mucho menos, jamás se me ocurriría. Creo que cometiste 2 errores. Número 1, apelar a la sensibilidad de un guardia de un edificio público. Esos hombres no tienen... Porque en general son hombres, además, si te fijas. No tienen corazón. No existe para ellos. Yo creería que bajando de las orejitas y abriendo los ojos... No hay chance. No hay chance tampoco. No hay chance. Y tu segundo error es no haber llevado una pollera larga como las cholitas para, de última, acobacharte en un rinconcito. Viene con sonido. Efectos especiales. La verdad que hay que aprender a mear en los bancos, señores. No queda otra. Porque la señora burocracia no tiene sensibilidad. Y esa es una de las características de la burocracia. Que es insensible. Que además de ser insensible, pierde la... Su característica es la impersonalidad. O sea, la típica frase cuando dicen... Sí, a mí me puede explicar lo que usted quiera, señora. Pero atrás de usted hay 20 personas que tienen un montón de excusas como las de usted y yo no puedo hacer oído a eso. Como diciendo, no puedo hacer nada. No importa, no puedo hacer nada. Y la otra es la jerarquización, que dicen, y discúlpeme, yo no soy, pero tengo un jefe arriba que me lo está pidiendo. No es mi culpa, señora, estoy trabajando. No es mi culpa, estoy trabajando. Frases que se le taladran a uno en el cerebro y le dan ganas de meter una bomba en cada... Lo peor es que es edificio. Un poco cierto, porque realmente no están, no están autorizados a hacer una mierda encima. Más que enredarte los problemas en vez de solucionártelos. Realmente lamentable. Vengo aquí a presentar mi queja formal escrita en 3 copias distintas, de un color distinto cada una. Lo que me llama la atención justamente es eso, el uso del papel. Más allá de la mirada ecologicista, de la cantidad de papel que se malgasta, es como que el papel, vos podés poner lo que sea en el papel que vale. Claro, hablando... porque si lo llevas con 2 copias, porque una te la quedas vos, la otra se entrega. Obvio. Hablando de casos extraños que me han pasado esta semana, tuve que presentar un papel escrito a mano con mi apellido materno. Me costó entender la consigna. Un papel en blanco con apellido materno escrito a mano. Solamente. Ah, ¿solamente tu apellido materno? Solamente mi apellido materno. Es más, ¿tu nombre? No. Yo puse apellido materno 2 puntos y el apellido materno no. Equivocado, señorita. Tuve que hacer los papeles de nuevo. Después me explicaron que es para que la psicóloga vea. Yo no creo que una psicóloga le preste mucha atención a cómo escribo mi apellido materno, porque además... Ah, debe ser porque no lo escribís casi nunca, ¿no? Eso dicen, pero no, debe ser porque a partir de cómo uno escribe el apellido materno manuscrita, es la relación con tu madre. ¿Qué le importará a mi jefe la relación con mi madre? Yo creo que tiene mucha, mucha importancia. Esa es otra característica de burocracia para mí. Las tiene madres. Explicaciones que nadie puede entender, solamente esas propias reglas. Como diciendo, no importa si vos lo entendés, si yo que te estoy pidiendo esas explicaciones las entiendo, a mí me piden esto. Me piden que vos escribas tu apellido materno con manuscrita en un papel en blanco. Y nada más. Sí, y ni siquiera tienen sentido. O sea, ya nadie sabe por qué esas reglas son así. Simplemente son así y uno se la tiene que aguantar como sea. Tampoco está el origen de esa regla. Por ejemplo, si uno cuando tiene que presentar algo le explicaran, mira, este papel es para que la psicóloga vea cuán loca que estás, y si lo pones en papel azul tiene sus cosas, si lo escribís con una pincelada negra tiene la otra, pero nadie te explica nada. Entonces de repente uno se ve lleno de formularios y papeles a presentar con esa explicación. Presentar una hoja con el papel con el nombre materno es... Y si no le gusta, chúpese el dedo. La respuesta fue, es bastante explícita la consigna. A la miércoles. Ah, bueno, muchas gracias, señor. O sea, que encima te tomaron de boluda. Sobre todo te hacen sentir un boludo. Es la consigna. La consigna de la burocracia es que es bastante clara. Un pelotudo. Un pelotudo que encima uno termina, con tal de sacarse el trámite del día, dice todo que sí, finalmente decís, me culiaron. No, pero además te hablan con tanta seguridad de algo que te hacen sentir que vos ya tendrías que tener tan sabido, que te hacen sentir un boludo y te abatatan, ¿viste? Como, ¿cómo no vas a saber que tenés que traer 3 copias? ¿Sos boludo vos? Sí. Y vos tenés ganas de decir, no hago este trámite todos los días. La verdad que no. Y además, tiene que ver con algo que ellos no saben explicar bien de dónde viene. Y para eso, tengo un cuentito para leerles que Eduardo Galeano tiene... No tiene palabras para todo, pero para muchas de las cosas que hemos hablado aquí en El Cimbronazo las tiene. Y en el libro Los Abrazos, él escribió La Burocracia 3 y dice así. Sixto Martínez cumplió el servicio militar en un cuartel de Sevilla. En medio del patio de ese cuartel había un banquito. Junto al banquito, un soldado hacía guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia del banquito. La guardia se hacía porque se hacía noche y día, todas las noches, todos los días, y de generación en generación los oficiales transmitían la orden y los soldados la obedecían. Nadie nunca dudó. Nadie nunca preguntó. Si se hacía y siempre se había hecho, por algo sería. Y así siguió siendo hasta que alguien, no sé qué general o qué coronel, quiso conocer la orden original. Hubo que revolver a fondo los archivos. Y después de mucho hurgar, se supo. Hacía 31 años, 2 meses y 4 días, un oficial había mandado montar la guardia junto al banquito,

Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte. De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche. Diez y media casi clavadas de este lunes por la noche. Seguimos al aire con otro cimbronazo. Estamos escuchando hace segundos nomás una banda, me animaría a arriesgar que es colombiana, llamada La Burocracia Cósmica, que encontramos de casualidad por el YouTube investigando para este programa con su canción que se llama El Swing de Toñito. La recomendamos ampliamente desde aquí porque suena bárbaro. Estábamos hablando en el otro cimbronazo de la burocracia. Recordamos a los oyentes las líneas de comunicación, que vamos a poner ahora la consigna en el Facebook del otro cimbronazo, que es que nos puedan recomendar algunos tips para poder pasar la burocracia con más, de manera más amena, si se quiere. Algunos ahí enganche que tengan, unos yeites, algunos, ¿cómo se dice? Cositos. Que uno, tequitas que no, o tips también que pueda tener, pues, bueno, ya sé que me voy a comer 25 horas en el banco, yo sé de qué manera la puedo pasar mejor. Así que se comunican al Facebook del otro cimbronazo y nos ponen ahí sus estrategias. Sí, sí, si no, llame nomás al 4516917 y las líneas están abiertas y esperándole a usted. Sí, yo, mis tips no eran muchos, así que puedo decir que era un tip nomás. ¿No muy es bien, un tips hoy? No es un tips, hoy es un tip. Que hubo una época que ir a Del App era mi cotidianidad. Viste, estaba dejando una línea, una, no sé cómo se dice, un medidor y haciéndome cargo de otro, ¿no? Eso me llevaron como 6 días instaladas en el app, de los cuales mi salvación era salir afuera y comerme un pan relleno de pan del continente que me vendía la chica. O sea que te pasabas la mañana imaginando, saboreando ya ese pan relleno. Hasta que cogoteaba para afuera la vereda y aparecía la chica, porque adentro no la dejaban entrar. Y no era el plan, el placer tanto de comerlo, sino que era entrar a Del App con el pan relleno y que los guardias, que me retaban por usar el celular, saboreen el pan relleno que yo me estaba comiendo y ellos no. ¿En Del App tampoco se puede usar el celular? No. En ningún edificio público donde se maneje dinero. Es demasiado. Yo no pensaba robar ningún banco más que chatear un ratito por WhatsApp hasta que toque mi turno. Y bueno, pero con el celular anulado, pero las opciones se achican. Nunca antes habría disfrutado, si no es por la burocracia, comerme un pan relleno que un guardia no. Podríamos recomendarle, si no, a la gente de Del App, en este caso, que ponga un contador de números luminoso afuera de la vereda. Entonces una puede estar afuera comiéndose el sándwich o usando el celular y ve también que el número hay, porque siempre se genera eso de, si me voy 5 minutos, se me pasa el número, me voy a tener que matar. Te morís. Entonces espero ahí adentro con mi cara de qué bien la estoy pasando, esperando que el numerito toque. Yo, mira, después de leerme el libro, de escuchar toda la música que tengo en el celular, IOU MP3, y cuando aún así sigo ahí encerrado y me aburro, empiezo a inventarle historias a la gente. O también durante, ¿no? Mientras escucho música, mientras leo, me distraigo un ratito, pup, y le invento historias a la gente. Es una buena distracción. A ver. Pero historias para dentro tuyo. Claro, no le voy a ir a decir, che, ¿sabés que me estaba imaginando que vos sos un marinero turco? No, sería raro. Tenés razón. Yo eso lo hago en la playa, pero la verdad que lo voy a implementar cuando vaya a pagar a Camusi. Historias de la gente. Y porque además yo creo que no hay fastidio mayor para un burócrata que ver a una persona divirtiéndose mientras espera haciendo cola, ¿no? Sí, la verdad yo creo que es lo que más le puede llegar a romper el corazón y los nervios. Y la más linda parte de inventar historias, bueno, por lo menos cuando me veo en ese rol de inventar historias, son la cantidad de prejuicios que salen a la luz, porque la historia uno la inventa por lo que ve. Entonces uno ve vestimenta, uno ve actitudes o uno ve gestos y ya enseguida arma la estructurita. Este debe andar por acá. Entra en este casillero. Eso me sorprende. A mí la verdad que me ha pasado que pinta como la maldad extrema, así como y combinado con paranoia, que es como decir, cualquiera de los que está acá adentro me quiere cagar el turno, el asiento o lo que yo vengo a hacer. O la vida, por lo menos. O la vida. Entonces, hay como un de entrecruce de miradas, como diciendo, vos me paro y vos me vas a sacar el asiento, ¿no? Me vas a sacar el asiento. Se quiso colar, este se está colando, ustedes vieron, se está colando. Hay como una cosa de paranoia que para mí lo genera solamente el trámite de la burocracia. Es una sala de guerra. De repente la cola y el mostrador se transforman en una sala de guerra. Primero con la gente que está esperando al lado tuyo. Y después, cuando finalmente llegás glorioso a la ventanilla, con el que está al otro lado de la ventanilla o al otro lado del escritorio, que decís, es un nuevo enemigo. Seguro es un nuevo enemigo y es el peor. Encima es como el jefe final del nivel, que llegás, viste, y decís, este me va a pedir el papel que no traje, este se va a dar cuenta que este DNI está vencido y cosas así, ¿no? Pero qué lindo cuando uno le da un portazo a la oficina y sale caminando entre la gente que todavía está esperando su número, airoso, con una mochila descargada. Ya terminé y no llegó al mediodía. Sonriendo, va caminando pausadamente entre la fila, y se siente una pluma. Y salís al sol y dices, ¡ay! Esto era la vida. Soy libre de verdad. Yo quiero destacar en mi mal humor cotidiano de la burocracia el rol de los y las ancianas. Me parece que son. Yo entiendo que tienen más años de burocracia que uno, entonces quizás. Ya están domados. Están domados y además, ya, viste, cuando uno es bicho en la onda y que ya sabe por dónde entrarle, tienen. Las peores cosas de la burocracia la tiene la gente anciana, para mi gusto. La juventud no digo que las tenga, pero me ha pasado, llevando a mi abuela, por ejemplo, al médico, esto de que hacen 25 de horas antes la cola, porque tiene más tiempo quizás que uno para invertirlo en eso. Y además se levantan más temprano. Pero están mucho más atentos que quizás, me voy a poner de ejemplo a mí, pero quizás yo, a la disposición de las ubicaciones y los turnos. Por ejemplo, la doctora de mi abuela no repartía números en un momento, sino que era por orden de llegada y uno más o menos sabía quién había llegado antes o quién había llegado después. Pero eso generó tanto quilombo adentro de ese espacio de 2x2 que era la sala de espera, que los viejos se mataban ahí adentro y se empezaban a pelear. Este no vino, viste, vino después, y saltaban por los demás. O sea, había un viejo que no le molestaba que se le cole una o dos personas, pero siempre había un tercer viejo que saltaba en defensa del pobre anciano. Una situación he vivido extrañas, donde me han puesto cara de culos de onda. Y vos empezaron a repartir números y la cosa fue más ordenada, pero insisto en que la gente anciana me hincha un poco más los ovarios que la juventud. Igual también está el anciano piola, o anciana, que te tira siempre la teca. viene amablemente a hablarte de su nieta. Un zeppelin que vio pasar esta mañana por no el aire. No lo quiero. Creo que el problema sos vos, Camila, no necesariamente el anciano o anciana. Yo ya estoy de mal humor haciendo la cola, esperando. No tengo ganas de. Si yo ese día estoy habilitada a la palabra. Conocer gente. Suele ser gente de mierda. El otro día, justamente, mientras hacía 5 horas de cola, porque tuve todas las posibilidades de leer, de escuchar música y de todo, un anciano se dirigió hacia mí a hablarme y empezó bien la conversación. ¿Y después se fue mudando a clave babosa? No, esa parte la pudimos pasar muy inadvertidamente, pero de ser un viejo anarquista pasó a ser a un viejo del PRO, no sé en qué momento, y ahí quise dejarle de hablar y no podía, porque estábamos al lado. Pero es divertido. Así como yo invento historias sobre los ancianos, también invento historias sobre mí si vienen a hablarme. Entonces sueño que puedo ser un experimentado astronauta de escasos 20 años. Ah, mentí con la edad el tema. Con todo. Claramente que el traje que tenés puesto corrobora tu experiencia de astronauta. Claro, mirá qué lindo casquito. Enorme. Yo, ¿saben qué tengo para contrarrestar la definición que vos tenés de burocracia? Acá, entre mis amigos, encontré una definición que es la mejor respuesta para mí de la burocracia. Dice, la burocracia sirve para estancar todo trámite, todo reclamo, todo aquello que tiene que ver con algún problema institucional social. El burócrata tiene la función de frustrar a los demás, de desalentar, de dividir o confundir. O sea, es un más enojado que nosotros tres de la burocracia. Es una persona de mierda. Pero ha dicho muchas verdades también sobre la burocracia, por lo menos desde su experiencia. Se ve que lo han frustrado bastante. Yo no estoy de acuerdo porque tengo varias personas que me rodean que forman parte de la burocracia y sé que actúan en buena fe y en buena leche. Hay que entender que pasan muchas horas ahí adentro. Y además la burocracia, como charlábamos al principio, es ordenadora a veces. Porque todo bien con el narco, pero cuando hay que presentar papeles que a nosotros nos sirven, lo presentamos. Y eso nos da confianza porque presentamos el papel y se supone que está todo en orden. Y esas cosas. Y alguna seguridad ciudadana nos da. Así se supone. Pero bueno, usted sabe que en la burocracia abundan los gnocchis. Y para ello vamos a escuchar una tonada. Una salsa para cubrir los gnocchis. Y después de lo de los ñoquis, o para cubrir a los ñoquis a lo mejor, qué mejor que esta salsa del empleado público. ¿Se acuerda de la vieja copla? Es esta la vieja historia de los cuatro personajes. Se trata de todos, de alguien, de cualquiera y de nadie. Cuando hay que hacer un trabajo, una tarea importante, se encarga a todos hacerla pensando que la hará alguien. Cualquiera puede pensar que por ahí no la hace nadie, hasta que se calienta alguien. Era un trabajo de todos, cualquiera pudo haberlo hecho, pero no lo hizo nadie. Por eso, joven argentino, si usted ingresa como todos, por derecha o acomodo, a dedo o a los codazos, o lo entran de un decretazo a una de esas oficinas, fíjese cómo camina, si es que quiere abrirse paso. Lo primero y principal que usted no sabe, quizá, es que de entrada nomás, acá nadie está apurado. Deje el apuro de lado y cada día al venir, usted se debe sentir por lo menos fatigado. Otra cosa es importante, tras un trámite cualquiera, por sencillo que este fuera, hay que relajarse mucho. Mándese en algún sucucho y entonces mientras conversa, para ir reponiendo fuerza, tiene que prender un pucho. Si alguien precisa de usted, aparezca como absorto y poniendo cara de orto, que será demoledora. Y si no le sale ahora, a no amargarse mi viejo y a ensayar frente al espejo todos los días media hora. Maneje insistentemente una frase de rigor. Por aquella ventanilla lo van a atender, señor, y media hora después de dicha esa muletilla, usted mismo córrase hasta aquella ventanilla. Ni se le ocurra atender si hay uno solo esperando. Deje que se irá formando una respetable cola. Usted manténgase piola mientras ve cómo se extiende y cuando ya nadie entiende, con cara de inocentón, se acerca y dice, perdón, ¿a ustedes los atienden? Y ojo con la hora del té, o del yogur, o del mate. No cometa el disparate de ignorar una idiotez. Si lo visita una vez un amigo de pasada, piense, 20 años no es nada. ¿Perder 2 horas? ¿Qué? Manotea un papel cualquiera y por los pasillos salga. Ahí no hay preguntas que valgan. Nadie sabrá si va o viene. De paso que se entretiene, ve que nadie le va en saga. Un comentario que halaga y que a la gente le pega es decirle a los colegas total por lo que nos pagan 10, 15 minutos antes de la hora de salida. No se complique la vida, deje todo como está, preparado, listo, ya, dejo todo y allá voy, 4, 3, 2, 1, top, pasillo, calle, su ruta, y entonces diga la puta, ¿qué día tuvimos hoy? Radio Nauta 106.3. En el aire, FM 106.3, Radio Nauta. Otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Bueno, volvimos al otro cimbronazo. Nos acompañaron en el estudio Juano, de Varsovia Varuna, y Amanda, que no es de la banda, pero que nos acompaña igual y puede aportar. Veníamos hablando de la burocracia. Estábamos hablando justamente de lo mucho que nos molesta hacer colas, que la gente nos hable y no tenemos ganas, que te pidan papeles que jamás vas a conseguir. Juano, ¿querés contarnos algún tip que tengas para pasarla mejor en esos momentos? Bueno, recién me acordé de cuando era chico, me hice un tatuaje en vez de hacer una cola. Tenía que pagarle, me acuerdo, una tarjeta de crédito a mi vieja y me arrepentí y me fui a hacer un tatuajito. ¿Con la plata de la tarjeta de crédito? Exactamente. Ay, qué hermoso. Con un Mirá. Pedacito, porque en esa época los tatuajes eran más baratos. Así que la gente que no tenga que hacer la cola, cruza la calle y se tatúa un ratito. Una tarjeta de crédito, por ejemplo. O una fila se puede tatuar. Hermoso. Bueno, comentanos sobre tu banda, Varsovia Varuna. Hoy estás solo, pero no sos solo. No, somos cuatro que están ocupados en este momento y no pudieron venir. El Toti, que toca la guitarra, Uriel, que toca el bajo, y Dani, que toca la batería. ¿Y hace cuánto están en actividad? En octubre vamos a cumplir 10 años. Esperemos hacer una fiesta o alguna movida. Mínimo. Claramente. ¿Un montón de años? ¿Banda platense? Banda platense, sí. Tenemos uno solo de San Luis. ¿Y qué estilos de música así más o menos recorren? Canciones. Hacemos canciones de rock, de reggae. No queremos decir a veces de rock para no ofender a los rockeros, porque de hecho acá estoy con una guitarra acústica y el rock no tiene mucho, pero... Bueno, y... también hay rock acústico. Sí, en estos 10 años supongo que se han cruzado varias veces con la burocracia de la música, ¿o no? ¿La han esquivado? Nosotros somos burócratas. Para ensayar es toda una movida y son 200 mensajes de texto y no sé, hay muchas. Cuando de hecho, llegan, de hecho, cuando llegan a la sala todos tienen que firmar un contrato. Todos tenemos que firmar un contrato. No, sí, nos cruzamos varias veces, sí. Bueno, de hecho, para hacer un disco te piden poner tu nombre, por ejemplo, 18.000 veces en un papelito, y el nombre de la canción, y cuánto dura, y escribir la melodía, y escribir la armonía, y escribir cosas, que todo eso, digamos... Claro, todo esto en el instituto. Se pone un ganchito. Le ponen un ganchito, y eso va a un cajón durante muchísimos años, hasta que se pudre, y lo tenés que hacer de nuevo, supongo. Pero ese cajón es tuyo. Si alguien lo abre, se da cuenta enseguida. Sí, no creo que lo abra nadie ese cajón. A no ser que alguien te robe algo y vayan a corroborar ese cajón, que capaz que lo perdieron, o para ir a... Mejor no ir a buscar a ese cajón, porque te debe costar bastante laburo. Y eso se trata de hacer un montón de cosas para después no que tener abran nada. El cajón, claro. Contanos, Juano, ¿esta banda tiene discos grabados ya? Sí, tiene dos discos. Deberías haberte informado antes de... Leímos, pasa que queríamos habilitarte la palabra. Incluso estuvimos leyendo uno en el 2007, para así te digan. Estuvimos ahí investigando la sí, banda. Tenemos dos discos, uno que se llama No te pierdas lo real, que ya tiene como 7 años más o menos, y otro que presentamos el anteaño pasado, Vía Satélite. Ahí va. ¿Y querés tocarnos algo hoy del último CD o vas a hacer un mezcladito? Les voy a tocar algo nuevo, mejor. Bueno, ¿vale? Mejor. Dale. Así no tienen que esperar toda esa burocracia para escuchar, para que venga el nuevo. Entonces, Juano de Varsovia Varuna nos va a cantar, nos va a tocar, ¿qué canción? Crucero. Crucero. capaz de usar mi lado amable. Disparando a lo que apuntas vos, muchos aciertos, mucho peor. Incapaz de darte el lado fiable, disparando a lo que decís vos, muchos aciertos, mucho peor. Despegar la piel no es cosa fácil hoy. Tu crucero no basta. Despegar la piel no es cosa fácil hoy. Hoy tu crucero no basta. Pa pa pa. Pa-wa-wa-ra. Tú. Suena la turbina, no la escucho, mis latidos suenan más. Igual estoy re lejos, re lejos. Solo me queda esperar que esta distancia diga más que lo que nos hayamos hecho, hecho. Despegar la piel no es cosa fácil hoy. Tu crucero no basta. Despegar la piel no es cosa fácil hoy. Oh, oh, oh, oh. Y tu crucero no basta. Ahí vamos, crucero. Bravo. Ahí escuchamos a Verso y Garruna con crucero. Tema nuevo, decís. No está grabado, sí. Ya debe tener un par de meses. No está grabado, pero sí. ¿Se viene de nuevo disco, quiere decir eso? Sí. En cuanto la burocracia nos lo permita. El otro día, el lunes pasado, no, el anterior, vino otra banda platense que se llama Small Band y nos venían contando más o menos en qué circuitos culturales andaban, medio más del palo del under. ¿Ustedes más o menos por qué circuito? Por, si uno sale a la calle y ve algún barcito, ¿por dónde andan tocando? ¿Por dónde se manejan? Mira, ahora, como el lugar recurrimos más, por este año tocamos en La Flía, la primera fecha fue en La Flía. La semana pasada tocamos en Cabra 52, que es una cervecería, y ahora tocamos en La Mulata. La Mulata es un lugar en el que hemos tocado bastante. En una época teníamos como nuestra casa Ciudad Vieja también, que íbamos bastante seguido. En otra época la Estación Provincial. Hemos tocado por un millón de lugares, imagínate, en 10 años y siendo de acá. Tocamos en muchos lados, en casi todos. Mucho tiempo en el ayuntamiento, cuando existía. Y ahora, el año pasado y este año se empiezan a dar cosas más, centros culturales, cosas más chiquitas. Y justamente teniendo tanta trayectoria en esta ciudad, ¿cómo ven el ambiente de la música, o sea, para, de los lugares para tocar, desde aquella época en que arrancaron hasta hoy? ¿Cómo se viene manejando? ¿Está un poco más abierto? ¿Está igual? Hay mucho más. Digamos, hay mucha gente que se queja porque claramente hay cosas que no funcionan. Digamos, como eso tampoco voy a decir que funciona todo bárbaro porque no es así. Pero lugares, hay muchísimos más lugares para tocar. Y facilidad también el tema de tengo entendido que ya no te cobran por tocar tanto como antes. Por ejemplo, en el ayuntamiento, una de las grandes trabas que siempre escuché que es que te cobraban una fortuna. En realidad también hacían, viste, algunas bandas le cobraban, a otras bandas no, y eso sigue sucediendo. También hay lugares que capaz que vas y te cobran mucho de sonido. También están las bandas, en vez de quejarse de eso, no ir directamente a esos lugares, no alimentar esa movida. Nosotros hemos tratado de no ir a tocar, no sé, al teatro, por ejemplo, no fuimos a tocar nunca, a Casa Ópera no fuimos a tocar nunca, porque tenés que bajar un billetón. ¿Y han hecho giras alguna vez con la banda? ¿Han recorrido algunos giras lugares? Largas no, hemos ido, sí, fines de semana, fuimos a San Luis, fuimos a Córdoba el año pasado, y acá en la provincia también, íbamos, en una época íbamos a Azul bastante seguido, a Ayacucho. Sí, nos hemos movido así. Pasa que como todos laburan también, a veces hace difícil hacer una gira larga o algo que abarque más que el fin de semana, digamos. Bueno, ¿y ahora próxima fecha? Este viernes en La Mulata, que es en 55, 13 y 14, con Umbra, es una banda que está debutando, de unos amigos. Tocaremos alrededor de las 11 de la noche. Espectacular. ¿Precio de entrada? No sabría decírtelo. Bueno, tenemos que mandar a unos papelitos a un lugar que los sellen y después nos dirán cuánto valdrá la entrada. Bueno, invitamos entonces a que se acerquen y chusmen cuánto estará la entrada. Y escuchen la propuesta de los chicos y de Umbra, que están acá semi debutando, que suena interesante. A nuestra compañera Camila por lo menos le gustó mucho esa banda. Sí, la escuché hace poquito, en eso estamos. No sabía que estrenaban el debut ahora, habrá sido un entrenamiento ese, pero estaba interesante. ¿Querés proponernos otra canción? Dale. También De Vía Satélite, del último disco. No sé cuál todavía. Improvise. Lo que empuña. Lo que empuña al día es lo que nos pasó. Nada se desdobla hoy de tu interior. Ey, yo no hago más que pensar en tu paz, voy a tu lado intentando acompañar lo que transitas hoy. Nada es demasiado, contrapunto y vos no soportás lo que estás sintiendo y el dolor te roba el tiempo de tu mente. Roba el tiempo. Cuando estás acá, cuando estás allá, lo que empuña el día es lo que nos pasó. Nada se desdobla ya de tu interior. Ey, yo no hago más que pensar en tu paz, voy a tu lado intentando acompañar lo que transitas hoy. Nada es demasiado, contrapunto y vos no soportás

Los martes y jueves a las 11 de la mañana, yoga. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural 60, entre 10 y 11. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. No ordenaste tu papeleo anoche. Pasadas las 11 de la noche, estamos aquí en otro cimbronazo por Radio Nauta, escuchando a Juan Orteta de Varsovia Varuna, que ha venido en solitario, pero que espero que su banda lo esté escuchando atentamente. Supongo. Mínimamente. Todos queremos suponer. Estamos escuchando primero un tema inédito, acá, en otro cimbronazo primero, como siempre. Y después uno del último disco que... Les traje uno para ustedes. Ah, ¿sí? Para que queden acá en la radio. Trajimos, yo ya traje uno, me encargué de hacer la tarea y traje uno aquí a la radio hace unos meses. Pero bueno, vamos a encaminar... Ah, no, pero teníamos unos saludos para enviar antes. Viajan los saludos para la ciudad de Neuquén, Facundo, Lía y Leisa, que nos escuchan desde allá. Les mandamos un fuerte cariño. Bueno, y seguimos acá charlando un ratito más con Juano, que queríamos como un poco charlar con la otra banda que vino. Hablábamos un poquito de este mito de que si se puede vivir de la música, cómo lo viven ustedes como banda. Recién comentabas de que mucho de gira no salían porque, digamos, estaban laburando de otras cuestiones. ¿Cómo hacen ustedes, digamos? Sí, incluso laburando con la música también, digamos, trabajás en otros grupos que tenés compromisos, no podés salir de gira porque tenés que tocar con otros grupos que te pagan. Generalmente los grupos de canciones propias y todo les tiene que llegar a ir bastante bien, ser bastante masivos como para que puedan llegar a vivir de alguna regalía o de sus shows, ¿viste? Pero yo creo que sí, de la música sí se puede vivir. Hay que armar un kiosquito, como dar clases, tocar en un grupo, tocar en otro, pegar alguna música en algún lado. Sí, ¿no? Vos nos comentabas que fuera del aire que había músicas que, bueno, eran más contratables para fiestas de 15. ¿Alguno de ustedes está en alguna? ¿Cómo? Sí, yo he tocado en alguna. Fiestas de 15 fue un ejemplo como hasta gracioso, digamos. No toco una fiesta de 15 hace un montón, pero... Sí, incluso en los bares, no sé, yo toco en una banda de música cubana, por ejemplo, que es un grupo que lo contratan de vez en cuando para un casamiento, para cosas así. Hay un montonazo de curros, digamos, con la música. Bueno, y ya que viniste solo y los demás... clases, Demian, yo te doy clases a vos y vos me pagás, ¿no? A mí me roba, así que este señor aquí viene a robarme, a mano armada. Ya que tus compañeros no han venido y se van a perder esta posibilidad, contanos, si querés, sobre tus otros proyectos también. Toco en Tioco, yo toco la trompeta aparte de la guitarra, toco en un grupo que se llama Tioco, que hacemos una especie de jazz latinoamericano, ¿sí? Una vez trajimos una canción de Tioco porque también andamos por el under y en un eslogan como Afro Jazz Brasil Latino. Eso es hermoso. Hermoso nombre. Bueno, ya estamos, tocamos el 9 de mayo con Tioco. ¿En dónde? En Lucamba, que es un centro cultural nuevo, está en 117 y 67. Sí, que tiene unas movidas últimamente impresionantes. Bueno, y nosotros contarte que en el otro cimbronazo estamos haciendo lunes por medio, viene una bandita. Así que sí, con Tioco, yo sé que son un montón, pero quieren venir algún lunes, vos tiralo en algún ensayo. Yo lo tiro. Que se sumen. Los únicos perjudicados van a ser ustedes, que vengan 12 acá adentro. Aparte no hay nadie que canta con una guitarrita, van a venir 12 bombos, 12 trompetas. Claro, bueno, alguna versión reducida, aunque no canten, nos gusta mucho igual. Así que bueno, están invitadísimos. Claramente. Sí. Bueno, y volviendo un poco a la charla, ¿qué es lo, por ejemplo, a vos lo que te motiva y te moviliza a hacer música, ¿no? ¿Qué te lleva a ser músico? mi naturaleza, creo. Así, no sé si en algún momento lo decidí o algo. Nunca supe qué otra cosa hacer. Siempre me atrajo. Pero esto. ¿Cómo? Como nunca que... te levantaste y dijiste, papá, hoy quiero ser músico. Quiero ser banquero. Hoy quiero ser la señora burocracia. No, sí, es lo que me gusta hacer, digamos. Supongo que me gustaría hacer otra cosa también si la hubiese desarrollado a lo largo del tiempo. Desarrollé esto, me gustan las artes en general, ¿sí? Y aquí en Barcibe de Garuna, ¿quién se encarga de componer o componen en colectivo entre todos? No, yo compongo y algunas cosas con el guitarrista, con el Toti. Algunos temas junto con él, capaz que le llevo una maqueta o me trae una maqueta y lo terminamos como lo terminamos de sacar, así. A veces capaz que estás haciendo algo y te quedaste como justito antes del final, así que te faltaba algo. Y volviendo a los comienzos, ¿hacían covers, por ejemplo, en las primeras tocadas? Y no, jamás. Siempre canciones de ustedes. Sí. Eso que es todo un desafío. Alguna vez hicimos Sábado de Divididos, hacíamos. Ahora estamos haciendo un mashup, que es, viste, como una mezcla de dos canciones. Ah, mira. Un popurrí. Nunca había escuchado. No tenía ni idea que se llamaba así, la verdad. No. No, porque vieron que a veces algunas canciones, algunas bandas cuando arrancan, te meten covers y dos, tres temas de ellos, y después vas viendo cómo avanzan y de repente solo canciones de ellos. Sí, no sé, los casos que teníamos cercanos que hacían eso generalmente no podían salir de los covers. Claro. Cuando empezaban a tocar un tema de ellos, la gente los abucheaba. ¿Sí? Es el peligro que se corre. Y sí, es un peligro importante. Che, y en 10 años, ¿has identificado de repente una canción que decís, esta es mi preferida? Pregunta, Demian. Bueno, a veces sucede. A veces no, a veces pueden ¿De ser. ¿De Varsovia todas tiene que ser la canción? Sí, claro, de las que has compuesto en esta banda, con la banda. La que toqué primero es una de las que más me gusta. Así. Quizás no se llega a escuchar solo con la guitarra y la voz el desarrollo de todo el tema, ¿no? Claro, la construcción. Claro. Pero es una de las que más me gusta. Generalmente siempre te gustan las últimas, porque es cuando vos crees que como que. Y dejaste algunas cosas atrás, que en realidad es una pavada, pero... Ahora, tengo atada. Claro, es una estupidez, pero... Y también es, pero bueno, es una que ahora te gusta. Claro, ¿no? Exactamente. ¿Y la peor canción, la que menos te gusta? Ah, esa sí la sé. pero es mala prensa. ¿Quieres tocarla? Es muy gay, no quiero tocarla. Bueno, te invitamos entonces a que te elijas una canción del repertorio que tengas ahí. Bueno, voy a tocar la canción más fea, la que para mí es la más fea. Puede ser contraproducente, le avisamos a la audiencia. No es fea, pero hemos tenido como que la hemos abandonado. Confiamos en que no. De que es un autoflagelo nada más. No, igual hay canciones que quizás merezcan ser abandonadas. No estamos en contra del abandono. Porque a ustedes les re gusta, está bueno. Vamos a escuchar entonces. No sé si me la voy a acordar, pero bueno. ¿Cómo se llama la canción más fea del mundo? La Zamba. La Zamba. No, pobre, no es la más fea del mundo. Viene asomando luz tras el nubarrón. Ya no crees como antes en la razón. Viene volando bajo una paloma que nunca tuvo alas pero voló. Si te golpea la puerta no te des vuelta. Venite pa' la esquina que hay cotillón y encara pa' la puerta y no mires atrás, que la culpa nunca fue del chancho sino del que le da de morfar. Y encara pa' la puerta y no mires atrás, que el sentido de la realidad es sentir realmente que estás acá. Bueno, sigue, pero esa sería... Vamos, está bueno. Muy buena, la verdad que a mí me gustó. A mí también, ahora que estoy pensando, me gusta. Es más, yo debería, te diría que en el nuevo CD la pongan. Porque... está en el primero, está en el primero. Bueno. Pero reeditada, ¿viste? Reeditada, vamos a decir. Una nueva versión. Sí, a mí también me gustó. Bueno, qué bueno. Imagínense si esto es lo peor. Bueno, la vamos a tocar entonces el viernes. Bueno, si querés, ahora que dijiste el viernes, recordanos la fecha y ya te viernes, vamos. Este viernes próximo, ¿qué viernes es? Viernes 11. Viernes 10. 10. Viernes 10 en La Mulata, calle 55, 13 y 14, con Umbra. A las 11 de la noche. A las 10. A las 10. A las 10, porque somos dos bandas, sí. A las 10 de la noche. A las 10, así que los estamos invitando a todos. Igualmente vamos a ponerlo en la página del otro Cimbronazo, que hoy la verdad estos oyentes están tranquilitos. Siempre que vienen las bandas están como perfil bajo. Y es que para mí, viste, se emboban escuchando porque la música es buena, entonces se relaja. Pero bueno, ya son 11:15 de la noche. Invitamos a Juano a que te despidas con una canción. ¿Te parece oportuno? Porque ya tenemos aquí a nuestra cuentera, que la vamos a estar presentando por primera vez. Nuestros amigos se han traído una nueva compañera y esta noche va a estar contándonos un cuento bien pulenta y anticipando un par de jornadas que tiene por ahí para hacer. Va a sonar... ¿qué canción? Con Bolois. Con Bolois. Basta, mientras no me veas sé quién soy. Cuerdo, loco cuerdo, no concuerdo. Tengo para tu cabeza un combo lois. Lento, cuidado con tus movimientos. Tiran tiros, mucho ruido, poco sabor. ¿Qué tendrá esa gente que es de otro color? Tiran tiros, mucho ruido, poco sabor. Tendrá esa gente que sé otro color. Vivo. Reducida también, ¿no? Bueno, muchas gracias por venir. Seguimos en otro sentido. Zafra de los millones, estaba más lejana que el derrumbe del campo socialista y la costumbre de recibirlo todo por camiones. Nací cuando el 70 se anunciaba, final de la década prodigiosa, cuando la Nicaragua de Somoza, el CAME y los acuerdos comerciales. Y a pesar de mi tele en blanco y negro, disfrutaba los muñequitos rusos y me tiraba más hondo que un buzo. A pecar tu zarapos en las calles, y pa' que no te pierdas ni un detalle, teníamos en la radio idioma ruso. Y pa' que no te pierdas ni un detalle, teníamos en la radio idioma ruso. Ruski sig pa' radio. Creciendo me llegaron los 80, dando vivas al 20 aniversario, haciendo los trabajos voluntarios o tirándole huevos a la escoria. ¿Cómo podré sacar de mi memoria que compraba la ropa por cupones, camisita de guinga y pantalones? El sueldo llenaba la billetera y la tarjeta de abastecimiento, aunque era más gordita en los 80. Sobrevivió los peores momentos que trajeron los cambios del 90. por eso nunca te dará la cuenta. Vivirlo no es igual que hacer el cuento, por eso nunca te dará la cuenta. Vivirlo no es igual que hacer el cuento. Y siempre se enojó gente para la yuma, y siempre tuvimos contra balseros, y siempre se difiere la fortuna, como se difiere en el pensamiento. Aña baña, aña baña, aña baña. Con el calentamiento del planeta, el orificio en la capa de ozono, la crisis que asomó con el 90, la bronca estaba del león, vámonos. Aún con la dureza de los tiempos, no hice cuenta nueva ni borrón. Solo fui aquel negrito contento que hizo de su tripa corazón. Solo fui aquel negrito contento que hizo de sus tripas este son. Que dice así, su coro dice: regalao murió en el 80, en el 80 murió regalao. Lo que en Cuba lo inventó en los 90, no lo inventa un japonés ni apurao. Lo que en Cuba no inventó en los 90, no lo van a inventar ni en la NASA. Es que por mucho que avance la ciencia, los cubanos le damos calabaza, tú ves. Regalao murió en el 80, en el 80 murió, regalao. Todo bien regalao. Lo que el cubano inventó en los 90, no lo inventa un japonés ni apurao. Hay que ni chingan chin, ni chingan chon. No hay problema sin solución. Tu lavadora rusa, te la pico al medio y con la secadora hago un ventilador. Regalao murió en el 80, hay pa' quitarme el calor. Cuando la TV a color se expandió por Cuba en pleno, hubo gente que lo resolvió y su pantalla pintó con azul de metileno. Regalao murió en el 80, de metileno. En el 80 murió regalao. Pa' ver a color. Cuando lo inventó en los 90, no lo inventa un japonés ni apurao. Descubrieron los marcianos investigando mi raza, que el cubano es el único humano que goza y se ríe con su desgracia, mamá. Regalao murió en el 80, en el 80 murió, murió regalao. Ay, regalao, lo que el cubano inventó en los 90, y se acabó, no se acabó. Expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche. Bueno, seguimos aquí en otro cimbronazo. Recién estábamos escuchando a Juano, que es de Varsovia, una bandita que toca este viernes, así que se las recomendamos en La Mulata. Pero yo anduve diciendo que nuestros oyentes andaban tímidos y bien me había equivocado, porque acá Guillermina Olivares andaba pidiendo primero una fotocopia del hígado podrido de Umi, que del que hablábamos al comienzo. Perdón, pero lo podrido lo has agregado vos, por lo que puedo leer aquí, porque en ningún lugar hace mención del nivel de podredumbre de dicho órgano. Pero bien habíamos dicho, y yo sé muy bien de tu hígado, 20 años a tu lado, que debe estar bien podrido. Pero también Guillermina nos recomendaba llevar una Cosmopolitan mientras espera el C-120. Después María Pía Borguero dice: hoy hice una cola de 45 minutos. Cuando llegué a la caja me había olvidado las boletas. Seguramente se quería matar. Todavía no entiendo cómo me dura el buen humor. Si algo tiene la burocracia es la habilidad de sacarnos el buen humor. Uno va campante por la vida, se topa con una cola y se quiere morir. Yo tengo acá un amigo anarquista que primero pide que se explique por qué en el correo argentino no te dejan usar el celular si no hay inseguridad en mandar una carta. Salvo que en las épocas de 2001 mandemos Antrax, el celular no tendría nada que ver. Su parte más anarquista dice que al que acusan de burócrata, quizás se haya sentido identificado, son trabajadores que están siendo sometidos por un burócrata mayor que hacen que en un punto se descarguen sus frustraciones en los clientes. O no solo clientes, sino también la gente, usuarios. Porque total, el trabajador piensa, yo tranquilo, es igual a las 4 de la tarde, salgo, por más que se pure el mundo. Y un tip que manda es caer menos cuarto, menos 10 al banco, que nunca falla porque están todos apurados por irse. Así que la onda sería ir ahí, sobre la fecha. Sobre la fecha, sobre. Pero haber ido al baño antes, porque si no tiene la mala experiencia que acá nuestra compañera Camila Cremonte ha contado, de su vejiga por explotar y el insensible del guardia sin poder permitirle el paso al baño. Acá nuestro amigo Ramiro Florentín dice, lo peor es cuando ya no sabes cómo sentarse. ¿Cómo sentarte? Se te cansó hasta el más recóndito lugar del culo, el libro ya te aburrió, te duelen las orejas de escuchar la música. Por suerte tengo una habilidad para dormirme en cualquier lugar que me salva. La última vez que fui a Camusi pensé en la próxima llevar el bandoneón. No hay ningún cartel que lo prohíba. Así que ahí largas esperas han desarrollado la creatividad acá del compañero Ramiro Flores. Y para quien no tenga bandoneón, puede llevar un fibrón del color que elija para cuando finalicen las horas sentados dibujarse de manera perpendicular o de manera diagonal, según gustos, una rayita. Uno puede tener creatividad. No, para mí igual, si no existe cartel, te lo harían ahí en 5 minutos con tal de frustrarte la poca felicidad que puedas llegar a conseguir en una oficina. Pero bueno, estamos aquí. Ahora ha venido nuestro amigo de siempre, Germán Gorza, pero esta vez no a contar un cuento, sino a acompañar. Aquí a su compañera, le permito presentarle a usted, por favor. Buenas noches, ¿cómo andan, amigos? ¿Todo bien? Yo quería presentar a una nueva integrante del plantel, que andás a ver si se suma hoy o se suma en el futuro, pero bueno, estará fielmente amenazada para los próximos programas. Bueno, ella es Joana, y bueno, le damos la bienvenida. Muchas gracias, es un gusto estar acá, es un gusto compartir este espacio con ustedes. Evidentemente todos hemos tenido que sufrir con la burocracia, y la verdad este problema viene desde hace muchísimo tiempo. Les cuento que, así no lo crean, existen registros históricos que hablan de problemas burocráticos en la antigua Grecia. Más específicamente en el estado de Elias, del cual Augias era su gobernante. Un día los pobladores de este sitio, según cuentan estos registros, tuvieron un problema gravísimo relacionado con el estiércol. Elias era famosísimo porque estaba lleno de vacas. Exportaban todos los productos lácteos al resto de Grecia, leche, queso, mantequilla. Y bueno, al inicio, cuando comenzaron a conformarse, estaba muy bien que tuvieran unas cuantas vaquitas y que estas vaquitas hicieran lo suyo y eso se ocultara entre la tierra. Pero cuando les fue muy bien y se expandió y hubo más vacas, el problema comenzó a acentuarse. Y acentuarse no ligeramente, acentuarse acumulándose de a 5, de a 10, de a 20 centímetros de estiércol por casa y por avenida. Y bueno, cuando íbamos pasando el metro, ya de altura, de estiércol, las cosas más sencillas se hacían complicadísimas. Porque es que, perdónenme, pero tener que caminar, salir, hacer cualquier trámite con un metro de estiércol es una cosa imposible. Ahí sí, ya no hay bandoneón que valga, ni libro, ni audífonos, ni nada por el estilo. Al metro 10, la gente se quejó. ¿Cómo era posible que los gobernantes permitieran que hubiese un metro con 10 centímetros de estiércol en todo el estado de Elis? Entonces, bueno, se reunió el Consejo Superior y decidieron discutir la situación. Tenían que encontrar una forma fácil, rápida y principalmente económica. Llegó a ellos la noticia de que había un héroe muy famoso, al que todos llamaban el limpiador de Grecia. Y que este héroe, aparentemente, como las cosas de cerebro ya no andaban muy bien, tenía problemas económicos graves, lo cual hacía que fuese bien al alcance de lo que el Estado podía ofrecerle. Este héroe se llamaba nada más y nada menos que Hércules. Y pensaron, bueno, es que entre matar unas cuantas bestias, entre acabar con unos cuantos monstruos y limpiar un estiércol, viene a ser básicamente lo mismo, ¿no? Limpiar la sociedad, limpiar la mierda, es básicamente la misma cosa en un sentido tanto menos o más metafórico que literal. Entonces lo mandaron llamar. Y Hércules, llevado por la presión económica que todo buen héroe sabe ostentar de manera orgullosa y disimulada, llegó en menos de lo que canta un gallo. Y lo recibieron con todos los bombos y platillos en el sitio. Estaban contentísimos. Entonces Hércules, cuando tuvo la oportunidad de decir sus primeras palabras, dijo: quiero decirles, gente del estado de Elias, que yo ya lo he pensado y lo tengo clarísimo. Ya sé qué es lo que voy a hacer y va a ser funcional, va a ser rápido, nos va a hacer felices a todos. Voy a tomar estos dos ríos que circundan, los voy a desviar en su cauce usando mi super maravillosa fuerza y voy a limpiar con sus aguas toda la mierda para que se vaya de una buena vez al mar y estemos todos contentos. Fácil, rápido, seguro, limpio. Y la gente lo aplaudió, lo ovacionó. Estaban locos, las mujeres se sacaban la ropa. No, era una cosa increíble. Además, por el tipo era toda una celebridad. Pero entonces, para amargarle un poquito la felicidad, uno de los funcionarios levantó la mano y le dijo: mi querido Hércules, tú aparentemente quieres hacer algo que tiene que ver con la oficina de aguas. Y para la oficina de aguas vas a tener que pasarme unos cuantos papelitos que te saldrán dentro de unos 2 a 3 meses. Hércules dijo: mira, la verdad es que la corbata no es lo mío. A mí me llamaron, yo vengo acá, desvío los ríos, limpiamos esto y ya está. Nos lavamos las manos y todos felices. Entonces, Augeas, dueño del lugar, se levanta y le dice: mira, querido Hércules, la verdad es que vas a tener que ponerte la corbata porque es que no solamente tienes que pasar por la oficina de aguas. Después de pasar por la oficina de aguas, tienes que pasar por la oficina de extranjeros. Y después de pasar por la oficina de extranjeros, tienes que pasar por la oficina de trabajo, porque obviamente tenemos que avisarle a la gente, tenemos que pedir las manos, los recursos, etc. Y luego tenemos que pasar por la oficina de construcciones subterráneas, porque es que todo esto tiene que ver únicamente con los acueductos, el alcantarillado, no, eso, más allá de que todavía estemos un poco alejados cronológicamente, luego los inventen los romanos, no importa, nosotros nos adelantamos porque pensamos en el futuro. Y luego de eso hay que pasar por la oficina de Hacienda, y luego hay que pasar por la oficina de Migración, y luego hay que pasar por la oficina de las demás construcciones y etcétera, etcétera. Y entonces Hércules se exalta y le dice: pero hombre, están cubiertos de mierda, pero oficinas sí tienen. Dice: exacto, le responde a Augeas. ¿Y sabe qué? Hasta oficina de estiércol tenemos. Así que Hércules no tiene más opción que simplemente cumplir con las normas de este país, de este nuevo lugar que no es el suyo, y como él se considera un hombre bien, decide comenzar a tramitar todo el papeleo. Sin embargo, este papeleo le toma más tiempo del que él aparentemente tenía pensado, y pasa así un año. Y cuando pasó un año, y la gente de él se dio cuenta de que todavía no solucionaban el problema, después de que habían hecho no sé cuánto bombo y platillo y habían traído a este supermodelo que levantaba no sé cuántos kilos de peso y el tipo no había hecho absolutamente nada, ¿cómo es esto posible? Pues no, hay que convocar otra vez al Consejo Nacional. Y convocaron así. El Consejo Nacional, al reunirse, comenzó a discutir los puntos. Se levantó un hombre erudito que se encontraba en uno de los costados de la sala y dijo: la verdad, mis queridos compañeros, hermanos, hay un problema que a mí me atañe profundamente, y es que yo, haciendo parte de la Oficina de Conservación del Patrimonio Cultural de nuestra amada Elis, me he dado cuenta de que en las escuelas se les enseña a los chicos que debajo de todo este estiércol existe una cantidad de obras fabulosas, maravillosas, increíbles, que van a ser parte del patrimonio de la humanidad de acá hasta los siglos y milenios posteriores, pero que nosotros, lamentablemente, aún no hemos tenido posibilidad de escarbar todo este estiércol para reencontrarnos con dichas obras que sí dicen nuestros antiguos sabios que existen. ¿Qué pasa si este hombre desvía esas aguas, y cuando se lleva con ese cauce toda la porquería, también se lleva nuestras amadas obras? ¿Qué será entonces el patrimonio cultural de nuestra amada Elis? Entonces se levanta otro hombre más, que estaba a otro costado de la sala, y le dice: mi buen hombre, lo que hay que considerar realmente es si perdón, ¿no? Perdonen todos los que me están oyendo, pero ¿qué pasa si dicho patrimonio no existe? Perdón, pero digo, nadie lo ha visto nunca, ¿no? ¿Qué pasa si después de remover todo el estiércol nos damos cuenta que no hay absolutamente nada? No, pues se nos arma acá la cosa más impresionante. Se nos subleva el pueblo. ¿Y cómo lo vamos a controlar después? No nos van a elegir a nosotros, no. Van a elegir a los del otro partido. Sí, señor, los tebanos. Y eso no nos conviene. Entonces se levanta uno más que estaba en el medio de la sala y dice: y hay que tomar en cuenta otra cosa, y es que viendo los libros, los registros de economía de nuestra querida Elis, gran parte de nuestra riqueza viene de la exportación de este estiércol. Perdón, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Este estiércol nos sirve para alimentar a otras familias que lo usan como abono para sus cultivos, y entonces eso también nos enriquece. Y si limpiamos todo este estiércol, perdemos gran parte de nuestros ingresos económicos. Bueno, ¿y qué hacemos? Primero, vamos a formar una comisión para que pueda tratar el asunto del patrimonio cultural. Pero, dado que nos preocupa que ese patrimonio cultural no exista, vamos a formar también una contracomisión. Y, dado que nosotros aún no podemos decidirnos respecto a si es bueno o no es bueno el asunto, vamos a formar adicionalmente una intercomisión. Pero, sabiendo a partir de todo esto que no estamos solucionando el problema y nos estamos yendo por las ramas, optaremos por, en últimas, formar también una supercomisión que lo elija todo y lo decida todo. Así finalizó la sesión. Hércules hizo cada vez más papeleos, tuvo cada vez más oficinas, y con el tiempo se fue quedando pobre porque los ahorros que se había traído desde su tierra natal ya no le alcanzaban. Así que, según cuenta nuestra historia, terminó por unirse a un circo en el cual le pagaban mucho más. Hasta que más adelante llegó el declive de los héroes de Grecia. Pero eso será otra historia. Dicen también que justo antes, cuando se estaba yendo ya de Elias, Hércules alcanzó a ver como un campesino, en la parte de atrás de su casa, la parte más recóndita, había descubierto la forma en la cual comenzar a transformar todo el estiércol en abono y había hecho su propia primera huertita. Fin. Dame todo el power. comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Ese pan es el pan de nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder. So I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder. So I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo. Radio Nauta, FM 106.3. Estamos de vuelta en el último bloque, podríamos decir, de el otro cimbronazo. Otro lunes que ha pasado. Estábamos recién en un cuento de Hércules espectacular que nos trajo nuestra compañera colombiana Joana. Sí, este cuento de hecho es una adaptación de una obra de teatro de Henry Dureman que se llama Hércules y el teatro de Augias. Dürrenmatt, si lo quieren buscar, suizo. Eso también para que nos demos cuenta que los problemas relacionados con la burocracia no es algo que suceda únicamente en nuestros países latinoamericanos, sino que también sucede en estados tan, en lugares tan alabados, al menos desde el imaginario colectivo, como lo son Suiza. Suiza que puede ser la cara del orden y de lo todo planeado y todo programado, también tiene problemas. Así es, Hércules hace varios años se peleó, se volvió viejo, se le fue en los músculos de tanto esperar para encauzar los ríos. Mirá que había juntado ganas de sacar la mierda y hasta se la sacaron. Imagínate la burocracia, lo que puede llegar a concretar. Vos sabés, Joana, que justo estábamos comentando que el domingo han deportado de una patada a nuestro amigo Demián de un país vecino y lo han traído acá a las fuerzas militares. ¿Cómo fue también tu experiencia al llegar a Argentina? También has tenido que presentar muchos papeles, has tenido que pasar por muchas instancias previas, ¿o fue más? Pues no me han deportado una patada, eso quiero aclararlo. Todo lo contrario, ha sido un país muy amoroso, muy amable, que me ha recibido muy bien y la gente ha sido maravillosa. La verdad, he tenido que hacer los trámites comunes de una persona que se va a otro país, que diría que en muchos países son muchísimo más exigentes de lo que son acá, en cuanto, por ejemplo, al tiempo de duración que debes tener viviendo en el sitio para que te den el primer papel, la primera documentación en blanco, o exigiendo visa, por ejemplo. Así que me parece que la Argentina es un lugar muy amable en general con el extranjero en ese aspecto. Sí, tienes que hacer papeles, pero tienes que hacer papeles como te haría los papeles incluso naciendo acá. Es así, ese papeleo de que tú llegaste, necesitas hacer un nombre, una identificación para moverte, para tener un trabajo, etcétera. Pero en cambio existen cosas como en Estados Unidos, por ejemplo, que entre las preguntas que te hacen cuando vos estás en La Habana de por qué viene al país, por cuánto tiempo se va a quedar, ¿piensa matar al presidente? ¿Quién puede en su sano juicio responder que sí? Vos sabés que cuando... dime. No, no, que hace un verano atrás tuve la posibilidad de viajar a Bolivia. Y las preguntas que te hacían en inmigración, donde uno, además, no era que te la preguntaba a alguien donde veía que vos estabas mintiendo, sino que era un casillero donde vos tenías que poner una cruz o un tip, que eran, sí, por claro, ejemplo, si uno tenía relaciones con el narcotráfico, si tenía pensado vender cocaína en Bolivia, cosas muy extrañas que vos decís, si lo haría, no lo voy a poner en un papel. ¿Cuál será el juego? ¿Apelan al acto fallido? Sí, realmente, por ejemplo, para tramitar la visa, primero tienes que llenar la visa norteamericana, primero tienes que llenar un formulario en línea que tiene una cantidad de numeritos y letras para identificarlo, en el cual de hecho te hacen preguntas de tipo, ¿usted pretende venir acá y ser un terrorista que se suba a un avión? ¿Usted pretende secuestrar gente cuando llegue? ¿Usted pretende vender armas o drogas ilegales? En ese orden. Sí, justamente. A mí me resulta increíble. O nos toman de pelotudos o no sé, porque... No, para nada. Lo que sí es importante es que, digamos eso, ¿cómo decirlo? Te fija un antecedente, primero, tus respuestas. Y segundo, también es gente que tiene acceso, al menos hablando de Estados Unidos, gente que tiene acceso, de hecho, a tu historial, a tu identificación visual. Claro, pero de ahí a que vayas lugares, a hacer una declaración jurada, etcétera, que vas a asesinar al presidente en tu viaje... No sé. La del presidente no me ha salido, ¿eh? Bueno, pero que vas a ser un terrorista que se va a subir un avión. No sé qué es lo que buscan, porque yo si soy un terrorista, lo último que pienso decirte es que soy un terrorista, no sé. Tal vez sea un terrorista demasiado inteligente. ¿Habrán atrapado, o sea, habrá antecedente de algún terrorista que lo agarraron así? ¿O algún narcotraficante que ya tiene así el mundo en sus manos, de pronto un auto fallido, plum? O simplemente es una pregunta que hacen porque a alguno se le ocurrió hace mucho tiempo y dijeron que lo lleven en un papelito y hace mucho tiempo. A nadie se preguntó por qué alguien lo va a poner en un papelito y se sigue sosteniendo. Tal vez uno de los capos de la burocracia, tipo, calculale un brillante Rodríguez Larreta, pero estadounidense, que de repente dijo, tengo la solución para el narcotráfico y el terrorismo. Vamos a preguntar en la solicitud de visa si están pensando en relacionarse con este tipo de actividad. Completamente convencido. Eso me recuerda a un cuento de Eduardo Galeano, en el cual una vez llegó un hombre a una ciudad que no conocía, y lo primero que notó es que había un banquito a las afueras de la ciudad, y había un oficial justo al lado del banquito. Y ese oficial estaba día y noche, y día y noche, y pasaban los años y cambiaba el oficial, pero ese mismo oficial seguía día y noche al lado del banquito. Y este hombre, llevado por la curiosidad, se fue y escarbó en los archivos y hurgó en lo más profundo de los expedientes y se dio cuenta que hacía muchísimos años, desde los más altos mandatos, habían ordenado que un oficial se hiciera al lado de un banquito hacía ya 31 años y 6 meses para verificar que la pintura del banquito se había secado y nadie se había sentado en él. Sí, con la Cami nos miramos porque justo un cachito antes de que vos llegues leímos ese cuentito hermoso que vos lo contaste mucho más lindo de lo que yo pude haber leído, pero hablábamos de eso, de cómo algo que nadie se preguntó por qué se sigue sucediendo por las dudas, porque siempre se hizo así y no va a haber otra forma de hacer. Igual hay muchas cosas relacionadas con la burocracia. En gran parte de la burocracia muchas veces no se actualiza, que es a lo que apunta Eduardo Galeano, pero al mismo tiempo la burocracia, creo que más allá del hecho de que nos pese y no nos guste, resulta funcional en muchos aspectos. En que, por ejemplo, somos muchos en el país, en que hay que sistematizar de alguna forma la información y que tenemos que organizarnos. Y ese orden necesariamente lleva a una serie de pasos. El problema es cuando esa serie de pasos supera. Sí, además, yo creo que los grandes obstáculos son los que, no sé si hoy lo comentaban, porque los de arriba, que yo he visto 500.000 personas haciendo cola y dos tipos atendiendo y 15 ventanillas cerradas. Eso también va entorpeciendo la burocracia. Por ahí, si la burocracia se llevara a cabo como se debería llevar, o por lo menos un poquito mejor, tal vez un poco más flexible, porque también creo que lo que molesta es esa rigidez por la rigidez en sí misma. Digamos, nosotros hoy charlábamos de que sí, de que hay que organizarse, que la burocracia da una seguridad, de que haya algunos documentos que sean originales y otros sean fotocopia, también dan una forma de organización y sistematización, como vos decías. Pero el tema es como la rigidez en sí misma y la lentitud y la gente que sigue como alimentando eso, que bueno, saca la paciencia, mata la ansiedad. Sí, allá hay un problema difícil, y es, por ejemplo, el equilibrio que tiene que haber entre el atender rápidamente a una persona y el atenderla bien. Porque, por ejemplo, pasa en los aeropuertos, ¿no? Tú vas a un aeropuerto y tú puedes ir, por ejemplo, a un aeropuerto en Estados Unidos donde te hagan quitarte todo, el cinto, las llaves, los aritos, los zapatos, absolutamente todo. Y eso demora tiempo. Y son sumamente minuciosos en examinarte, ver de todo, dada la paranoia, ¿no?, norteamericana. Pero lo hacen muy bien. O por el otro lado tienes el que la gente quiere simplemente salir volada. Y no importa si se te fueron los cuchillos, si se te fue unos cuantos, que tenían unas cuantas cosas que no tenían que ingresar al país, etc. Porque allí está el otro tema. O sea, podemos atender a mucha gente, atenderla muy rápido y atenderla mal, o atenderla bien, pero que se tome mucho más tiempo. Es un equilibrio complicado. Claro, a mí me llama mucho la atención eso de cómo la burocracia y los enredos también suman a la deshumanización. O no, ni siquiera a la deshumanización, porque ya hemos hablado un poco acá de que también las partes malas del ser humano es ser humano, y nos tenemos que hacer cargo. Sí, pero sí a esa generación de malestar por el malestar en sí mismo. No, yo, una persona que está en la cola va como muchas veces mal predispuesta a encontrarse con el que está en el escritorio o en la valla, donde sea, ¿no? Y también el que está en la valla, en el escritorio, está mal predispuesto porque dice: esto, me van a venir a romper las pelotas. Y así se genera un choque perpetuo, que tan todo el tiempo yo te trato mal, porque vos seguro que me vas a tratar mal, entonces yo te basureo y pum, pum, pum, y la burocracia termina siendo siempre mucho peor de lo que podría. Incluso en esto de, no sé si deshumanización la palabra, pero sí cagar al otro, que por ejemplo uno se encuentra alguno con algunos comentarios de: esto seguro que están comiendo todos juntos. Y uno piensa, y capaz que si estás 8 horas sentado, en algún momento te agarra hambre y bueno, se te complica con un compañero. Y por el otro lado, uno ve embarazadas haciendo cola, viejas haciendo cola. Una es increíble, pero en el Banco Nación pasan las mejores cosas. Una vieja embarazada. ¿No? 80 años y con una panza de 8 meses. Más o menos, pero había un cura, una señora, un señor, una embarazada y una mina que tenía 2 nenes encima. Y yo, que soy bastante anti-iglesia, pensé: el cura todo bien, pero no tendría que tener privilegio. Más vale la señora que tiene una panza de 25 kilos o la que tiene los 2 nenes colgando, de más que... No sé, me indignó la imagen, la recuerdo con indignación. Pero digo, se genera esa mala onda mutua. Así, bueno, yo como y no me importa que vos estés 8 horas acá, y a mí, vos que estás 8 horas acá, tampoco me importa nada. Hay algo que me parece muy interesante, es que existe un fenómeno psicológico en el ser humano en el cual la vida para uno es una especie de historia en el cual uno es el personaje y los demás son simplemente actores secundarios. Entonces, como uno es un personaje y es el personaje principal, es a uno al que le pasa todo. Y al otro no le pasa nada, a uno le pasa, porque es su vida y es su historia. Entonces, uno es el que se deprime, uno es el que se enoja, uno es el que tiene que pelearse con otros, y no se da cuenta muchas veces de que ese otro personaje secundario, que también está en la historia de uno, tiene una historia en la cual él es el personaje principal. Y nos pasa así, y nos pasa con todo, incluso también nos pasa en la guerra, el encontrarnos con un otro y no darnos cuenta de que ese otro también está ahí y está afrontando un montón de cosas en su vida, un montón de cosas en su cotidiano, y que si yo fuera una mina que tiene que estar 8 horas con el traste pegado a una silla, poniéndole un sello todo el tiempo y mirando en la cara a alguien que me... no sé con qué onda va a llegar, porque no es que todos lleguemos con una sonrisa de oreja a oreja, toma, mira, te doy el dinero para la boleta. También debe ser difícil. También es un poco agotador. Y es el otro hecho de lo que hablabas tú en algún momento, Damian, de que muchas veces se nos olvida que también hay otro, ¿no? Hay otro que es el que está por encima de ellos, y uno cuando se va a descargar en toda su ira se descarga con el que de hecho menos capacidad de cambiar las circunstancias tiene, que es con el tipo de la ventanilla inmediatamente, que solo está cumpliendo su labor. Y a mí me pasa algo más curioso que con esto de agarrársela con el que menos lo merece. Me pasó que estábamos todos enojadísimos, como corresponde en EDELAP, y cada uno con la cara de orto dedicándosela al que corresponde. Y una mujer, viste, que estaba vestida con esas ropas así hippies, estaba como haciendo meditación, estaba en posición del loto, tranquila, sentada, y me dio bronca, me dio ganas de pegar una cachetada, decirle, ¿por qué vos estás tranquila y nosotros todos no? Entonces, ese es un claro ejemplo de agarrársela, sí, a un que no lo merece, ¿no? Nos encanta que sumen a la neurosis colectiva, fabuloso, como en la película este de Relatos Salvajes, y que terminemos todos poniéndole fuego a Delap y rompiendo las ventanillas, entrando en una especie de crisis. Cómo me gustaría. Che, pero no nos olvidemos, antes que se termine el programa, de avisar un evento este viernes que, bueno, el año pasado estuvo vigente, que es un evento que se da en el espacio, el Fondo Espacio Teatral. Lo coordina Darwin Caballero, que es un colega que siempre también ha venido a contar unos cuentitos. Acá en el otro Simbronazo, bueno, ha estado presente. Y Joana va también a participar. Joana Garzón, ¿es tu apellido? Joana Garzón. Y también va a estar Alejandra, que es, bueno, la dueña de la Garibaldi. Ella es la dueña, o sea, se llama el Fondo Espacio Teatral porque es el fondo de su casa, el teatro, que es un lugar hermoso, como ella y como toda su familia, que siempre nos atienden con un vinito o con, bueno, con lo que amerite la ocasión. Pero bueno, este viernes a las 9:30, ¿querés presentarlo vos? Acá tengo la información más, acá que la leo de la pantalla, básicamente. Ok. Es el viernes a las 21:05, wow. Está citado. Y se llama Con Voz y Voto en el Fondo, como vos bien decías, que queda en 10, entre 63 y 64, número 1523. Igualmente, como hacemos siempre, vamos a estar colgando el evento en la página del otro Simbronazo, porque nuestros oyentes suelen tener poca memoria. Y bueno, y van a estar, va a estar acá Joana, la que vino ahora, nos está acompañando en este otro Simbronazo, y Alejandra Garibaldi, ¿no? Estoy bien diciendo. Y Darwin Caballero. Y Darwin Caballero. Y voy a hacer un fe de erratas que dijiste con voz y voto, con tu espíritu de militancia, y es con voz y voz, porque es un espacio, digamos, de narración. Sí, entonces, de hecho, referencia en mi mente está anotado y voto desde siempre. Es con voz. Con voz y voz. Y voz. Ciclo de cuentería presenta Darwin Caballero. Cordialmente invitados este viernes a que nos vayan a escuchar. Qué rico también recibirlos en escena, que es una cosa totalmente distinta al espacio radial. Hay otra corporalidad, hay otra comunicación con el público. Y bueno, los esperamos. Por favor, es a la gorra, entrada gratuita. Vayan y pásenla rico si quieren escuchar unos cuantos cuentos. Así es. Les organizamos el fin de semana de repente a las 9:05 puntual en el Fondo, un espacio teatral con los cuentos, y luego alrededor de las 10 de la noche los compañeros de Umbra y de Varsovia Baruna van a estar en La Mulata. Y no se olviden tampoco la cita obligada con Guacho el sábado 11 a eso de las 10 o 12 de la noche, siempre empieza tarde igual, en el Galpón de las Artes, allá por 71 y 13. 13 y 14. Exactamente, todo el fin de semana organizadito. Bueno, a mí no me queda más nada que decir, los despido a nuestros oyentes, le agradezco acá a nuestro operador Juan Perilla, a Joana que nos vino a acompañar, a Ger que siempre nos trae una sorpresa, a la gente de Varsovia que nos anduvo visitando, y no me queda más que pensar que hay que hacer lo más llevadera posible nuestros trámites en la burocracia con algún que otro librito, bandoneón o buen humor para quien está atendiendo. Así es, no se pierdan todos los lunes del primer mes, al revés, todos los primeros lunes del mes, el ciclo del mal humor, presentando aquí en otro Simbronazo que estamos debutando hoy mismo. Los esperamos por lo pronto el próximo lunes con un otro Simbronazo normal, o tal vez con alguna sorpresilla que podamos traer por ahí. Pero bueno, te dejo a ti, Camila. Yo me despido velozmente, ya que mi vejiga, al igual que en el banco, me está golpeando la puerta, así que directamente a bajar las escaleras del Olga. Hasta el lunes que viene, nos vemos en otro cimbronazo. Rápidamente, antes los invito a leer un pequeño relato que nos dejó el amigo Manuel Lombardi en el muro de otro cimbronazo. No tenemos tiempo, lamentablemente, de leerlo en este momento, pero sí, nos... Sí, tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo? Bueno, está bien, acá mi productora me dice que sí, así que vamos con un relato chiquito que nos dejó Manuel Lombardi. Disculpas, Juancito. Bueno, vamos entonces. Nos deja una historia chiquita, también griega, mirá. Se ve que los griegos eran bastante burócratas. Pero bueno, es vamos que como con estuvimos contando hoy, devenida de griego la palabra. Es verdad, burocracia. La mitad. La parte de gobierno, exactamente. Bueno, dice así. A Belerofonte lo mandaron con Jobates, rey de Licia, con una carta en la que decía que debía ser asesinado el portador de la carta. Una explicación cortita, el mamo venía porque la mujer de Preto, el rey de Tirinto, resultaba ser hija de Jobates, el destinatario de la carta, ¿no? Le tiró toda la onda al propio Belerofonte, el portador de la carta. El tipo no le dio bola y la tipa le dijo al esposo que quiso violarla. O sea, le mintió, entonces el marido dijo a este que hacerlo cagar. Jobates no quiso matarlo y le dio una serie de pruebas para que el vago se matara solo. Don Belerofonte pasó todas las pruebas, que incluyeron, por ejemplo, cargarse a la quimera. Belerofonte, me acabo de dar cuenta ahora que estamos hablando de Perseo, si no me equivoco, se llama en otra nomenclatura, por decirlo de alguna forma. Cuando cumplió entonces, el rey le mostró la carta y le ofreció a su hija como esposa, una tal Filonoe. Teseo fue menos burocrático. Tuvo el mismo quilombo, solo que con su propio hijo, Hipólito, y Fedra, su mujer. Don Teseo le rogó a Poseidón que matara a su hijo, y el dios, ni lerdo ni perezoso, le mandó un monstruo marino que lo hizo pelota. A Hipólito le hubiera venido bien un poco más de papeleo. Ahí estaba dos mini historias sobre cómo la burocracia también puede jugar con la vida de las personas y jugársela seria. Nos manda un abrazo, nos dice que está muy lindo el programa, nosotros les mandamos un abrazo a vos. Gracias, Manuel. Gracias a todos ustedes, los esperamos el lunes que viene. Cuando mires fijo al horizonte, cuando disfrutes de subir el monte, cuando no temas al hambre y al frío, cuando no temas al hombre y al río, cuando el rencor no posea tu alma, cuando consigas andar con la calma, cuando en el mar encontres un respiro, cuando el presente camine contigo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo. Cuando te explote el pecho de alegría, cuando mires a los ojos al sol, cuando recuerdes tu tiempo vivido, cuando puedas ver un cielo rojo, cuando los niños te inspiren sonrisa, cuando los viejos saluden tu arte, cuando sientas ganas de dar ayuda a quien sea, cuando sepas que no vale enojarte, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz.